estoy yo ahora mismo, porque me siento lejos de ella. Ay, así como estoy yo ahora mismo, porque me siento lejos.